más detalles sobre esto nos va a entregar Héctor Gibelin, que está al otro lado del teléfono y con el cual vamos a compartir un ratito una entrevista muy importante, la cual seguramente va a ser de mucho beneficio para quienes están pensando en salir de vacaciones dentro de los próximos días. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alén, gusto de saludarte. Justamente lo que tú estabas mencionando es esto, la preocupación de la gente en verano, ¿cierto? Cuando tiene que salir, ¿cierto? Y dejar su casa sola, es todo un tema. Han habido casos, ¿cierto? Hasta un último día atrás, ¿cierto? El caso de la panadería Fargo, en donde salieron, ¿cierto? De vacaciones y hubo un robo en la casa. Entonces, Carabineros, preocupados de este tema, ha lanzado la campaña Verano Seguro, y dentro de eso, de verano, de esta campaña, está la fiscalización, ¿cierto?, a los conductores, pero también está lo de las casas recomendadas, y con eso queremos que nos cuente de esta campaña, de cuáles son los detalles de esta y cuál es la finalidad. Estamos acá en el centro de la ciudad con el cabo primero Cristian Alarcón, él es el encargado de la patrulla comunitaria de la tercera comisaría de Cañete, para que nos cuente, cabo, en qué consiste esta campaña de casas recomendadas. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los auditores de la radio. Bueno, el sistema de casas recomendadas consiste en que si usted va a salir de vacaciones, pase por nuestra unidad policial, se registre. Nosotros hemos habilitado un libro especialmente para este tipo de ocasiones, digamos. Usted nos pasa, nos avisa desde qué día hasta qué día su casa se va a encontrar sin moradores. Hay un registro, nos deja un teléfono de contacto y nosotros le otorgamos rondas periódicas y vigilancias especiales. La idea es tener nosotros saber qué casas son las que se encuentran solas, cuáles son las casas que van a ser más vulnerables por los delincuentes que están esperando la ocasión, ¿cierto?, para robarle, para hacerse de lo ajeno. Bueno, la idea es de nosotros es anticiparnos a los hechos, y por eso hemos implementado este sistema de casas recomendadas acá en la unidad policial. Cabo, principalmente la preocupación de la gente es principalmente en la noche, ¿cierto?, cuando hay poca gente en la calle, cuando generalmente se cometen este tipo de delitos. O sea, en la noche va a haber se va a hincar, digamos, el diente en esas casas principalmente que quedan solas y que ustedes tienen conocimiento, por lo tanto es una noticia súper buena. Precisamente a eso apunta nuestra campaña y nuestro sistema de casas recomendadas. Nosotros, nosotros tenemos un sistema de turnos, de patrullajes en la unidad, que van de las 08 hasta las 20 y de 20 a 08. El personal, al momento de salir a la población, al salir a la calle en los furgones policiales, va a tomar este libro y va a registrar las casas que se encuentran solas, y en base a eso se les va a otorgar patrullajes preventivos en horas de la noche, y a diversas horas, sobre todo. Además, ustedes van a tener conocimiento, me contaba, ¿cierto?, de las personas que la familia dejan como encargada, al vecino, al familiar, para que también sepan quiénes son las personas que pueden entrar a la casa o no. Bueno, en el registro que queda en la unidad va el nombre de la persona. O sea, lo ideal sería que uno le deje la casa encargada a algún vecino. Pero si bien el vecino no va a estar todo el día en nuestra casa, cuidando nuestra casa, pero sí tener a alguien de confianza que nos prenda la luz en la noche, que nos retire la documentación o la correspondencia del antejardín, que nos abra las cortinas, y del resto nos encargamos nosotros. Nosotros vamos a ver, y si vemos algún ruido o sospechoso, algún movimiento sospechoso, la primera persona que vamos a acudir a la persona a la cual le dejaron la casa encargada. Ahora, si el vecino no tiene a quien encargársela, más bien y con mayor razón lo invitamos a que venga a nuestra unidad y nos deje su casa, y la vamos a tratar de cuidar de la mejor forma posible. Muy bien, muchas gracias, cabo. Ahí estábamos conversando entonces con el cabo primero Cristian Alarcón sobre esta campaña muy importante, muy interesante, que esperemos que la gente lo pueda realmente ocupar, usar. Si usted va a salir de vacaciones, ¿cierto?, venga a la tercera comisaría de Cañete, inscríbase en el libro de casas recomendadas y va a tener una vigilancia especial, Alén. Exactamente, una muy buena información, Héctor. Oye, queremos aprovechar también de darte la bienvenida a la radio. Sabemos que vas a trabajar en terreno constantemente, entregándonos todo lo que ocurre en nuestra comuna. Por eso mismo, un llamado a toda la gente que a lo mejor te conoce bastante. Sabes que andas cubriendo bastante tipo de informaciones también, que se puede acercar a ti para cualquier duda, para cualquier denuncia, y vamos a estar en constante contacto diariamente con informaciones importantes que ocurran en nuestra comuna. Así que te damos la más cordial bienvenida, a Héctor, el retorno nuevamente a la radio, así que bienvenido. Muchas gracias, Alén. Bueno, en eso vamos a estar trabajando acá en terreno, así que la gente igual se puede explicar a la radio cualquier cosa, si me necesita alguna denuncia, algo, alguna noticia, voy a llamar a la radio, y esto obviamente se remite a mi persona. Así que muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos. Okay. Chao. Ahí estaba la noticia con Héctor Giblen, ya lo saben, esta campaña de casa recomendada no viene nada de mal, sobre todo si están pensando en salir de vacaciones de repente. Claro, los amigos, la familia no tienen el tiempo suficiente como para estar constantemente vigilando tu casa, así que con esta campaña de carabineros de nuestra comuna vas a poder dejar tu registro, vas a poder avisar y ellos harán visitas periódicas para ver... o estar a cargo del cuidado de tu casa. ¿Qué mejor información que compartir a esta hora, por supuesto, a través de la WR?